Escuchemos al doctor Christian Julian, quien nos invita al coloquio Diálogo sobre Sordera y Discapacidad, a realizarse los días 5 y 6 de octubre en las instalaciones de la Facultad de Filosofía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Buenas tardes, hoy vamos a platicar con el doctor Christian Julian a propósito de la próxima inauguración del coloquio Diálogos sobre Sordera y Discapacidad, a realizarse los días 5 y 6 de octubre de 2015 en las instalaciones de la Facultad de Filosofía. Y bueno, doctor, me gustaría que empezar a platicarnos un poco sobre la temática de este coloquio, qué invitados va a haber, en general todos los pormenores de esta actividad. Claro, gracias primero por la invitación. Y bueno, pues sí, estamos muy emocionados con este evento que estaremos realizando ya la semana próxima, porque pues ha implicado un trabajo muy fuerte por parte de la facultad para traer algunos ponentes pues de gran prestigio en México. Es un coloquio que pues lo que pretende es justamente traer a gente de, digamos, experta en los temas de sordera y discapacidad, digamos, del mundo académico, pero también del mundo, digamos, de la sociedad civil, ¿no? Digamos, es muy, muy padre las discusiones académicas, pero si estas no tienen un vínculo con la sociedad, pues como que se queda nada más en un ejercicio intelectual. Lo que se propone con este coloquio pues es justamente que se promueva este diálogo en estos dos niveles de atención a la discapacidad. Y bueno, aunque el título, digamos, pues podría sonar como muy, muy pretencioso, en realidad está circunscrito solamente a dos temas. Nos habría encantado hablar de todas las discapacidades, pero pues para eso necesitaríamos un coloquio de un mes. Entonces, lo circunscribimos nada más a dos grandes temas. El primero, que es el de sordera, que tendrá lugar todo el día el lunes 5 de octubre, en donde vamos a recibir la visita de cuatro conferencistas pues de reconocido prestigio. Primero, la doctora Miroslava Cruz, quien es una lingüista que ya lleva muchos años trabajando con lengua de señas mexicana. Ella trabaja en la UAM y fue, digamos, para tener una idea de la importancia que tiene ella como investigadora, fue la que hizo la primera gramática de la lengua de señas mexicana, que, bueno, como sabes, es como el primer paso de la lingüística para hacer una investigación como mucho más seria. Y ella, bueno, va a traernos el tema, el estudio de las lenguas de señas, las lenguas dominantes y el bilingüismo. Junto con ella nos acompaña también la maestra Fabiola Ruiz Bedoya. Ella es una psicóloga que trabaja en varios lugares allá en el DF, pero particularmente en el Instituto para Problemas de Lenguaje. El IPLIAP es una institución muy reconocida por la atención a sordos que brinda allá en el Distrito Federal, probablemente la más avanzada de su tipo en México, y ella, bueno, es la encargada justamente de todos los aspectos académicos de la institución. Y además tiene una característica muy, muy interesante: además de ser psicóloga, ella es hija de sordos, de tal forma que ella tiene un manejo de la lengua de señas, pues no aprendido, sino adquirido. De hecho, es una de las pocas intérpretes certificadas en nuestro país, y ella nos va a traer un tema muy interesante. Es la única que trabaja esos temas aquí en México. El título de su conferencia es El proyecto de vida como parte de la identidad de la persona sorda, ¿no? Es decir, no se queda solamente en estos discursos del derecho a comunicarse en su lengua materna, sino cómo esta construye identidad y además pues sirve para un montón de cosas, ¿no? En este caso, pues para la generación de identidades. Por último, vamos a tener una mesa con dos antropólogos que tienen experiencia en hacer documentales sobre discapacidad y sobre personas sordas. Ellos son Giselle Barajas. Giselle Barajas, como antropóloga, no es muy conocida, pero como intérprete, digamos, tiene un gran prestigio. Probablemente alguien de tu auditorio recuerde la marcha zapatista de 2001, donde el subcomandante Marcos fue al Distrito Federal. Quien interpretó toda esa marcha fue ella. Entonces, pues imagínate nada más la experiencia que tiene. Y tenemos también un antropólogo de la UAM Iztapalapa que se llama Moisés García. Ellos dos nos estarán hablando de los trabajos que han realizado para documentales, digamos, relacionados con sordos y con discapacidad en general. Y por último, también yo voy a estar impartiendo una conferencia. La mía se titula La sordera y discapacidad como temas de estudio histórico, un poco para como poner en contexto las actividades que estarán presentando los demás ponentes. Eso en cuanto al día lunes, que es el día concentrado en sordera. Ahora, el día termina con una actividad muy interesante, una reunión con algunos de los expertos de nuestro país en bilingüismo. El bilingüismo es una propuesta educativa muy novedosa, en donde se educa a los niños sordos a través de la lengua de señas como lengua materna y la adquisición del español escrito. ¿Ah? Entonces, esta, que es una propuesta por la que se está apostando en muchos países, aquí en México como que no se ha podido implementar muy bien. Entonces, pues vamos a traer a algunos expertos, que son todos los que mencioné y un par más que están todavía por confirmarnos, para que justamente pues nos ayuden a entender qué es esto del bilingüismo y cuáles son como las dificultades que enfrentan, ¿no? Eso en cuanto al día de sordera. Y el martes 6 vamos a estar hablando de otra discapacidad, que es la discapacidad física, o también llamada motriz. En este día vamos a tener dos conferencias solamente. La primera presentada por un par de psicólogos, Mario Alfredo Jara y Mario Alfredo Chávez y Edel Ulloa. Ellos ya llevan unos años trabajando con el tema de la sexualidad. Es muy interesante que uno vea a las personas con discapacidad y pues piensa que son como infantes o como que la dimensión de su vida pues no incluye la sexualidad. Ellos han trabajado justamente con este tema pues ya desde hace mucho y pues se dedican justo a difundir estas perspectivas. Entonces va a ser una conferencia muy interesante y vamos a cerrar con la conferencia del licenciado Luis Ventura de la Rosa, quien nos va a hablar de inclusión, ¿no? Esta nueva perspectiva para el trato de las personas con discapacidad. Cabe aclarar que Luis es un importante activista por los derechos de las personas con discapacidad aquí en Morelia y dirige una asociación civil pues, que ha conseguido muchas cosas en muy poco tiempo, que se llama justamente así, Juntos por la Inclusión. Ahora, este mismo día vamos a tener otras dos actividades interesantes, además de las conferencias. Hacia el mediodía vamos a tener un rally sobre sillas de ruedas. Decía al principio que la parte académica nos interesa, pero a veces teorizar mucho sobre el asunto pues no es lo mismo que vivirlo, ¿no? Entonces, lo que nos propusieron justamente los de la Asociación Juntos por la Inclusión, junto con el equipo Halcones de Morelia, que es un equipo de deporte adaptado en silla de ruedas, pues es básicamente nos retaron a que la comunidad universitaria pues venga con nosotros y realice una serie de actividades, pero en las condiciones que las realizan ellos cotidianamente, es decir, en silla de ruedas. Entonces, yo creo que esa va a ser una experiencia muy interesante, no solo para visibilizar las dificultades que tienen estas personas, sino también pues, para sensibilizarnos a todos los retos que implica pues, estar en silla de ruedas. Y por último, en la tarde, de 5 a 8, vamos a impartir nuestra sesión habitual del curso Taller Discapacidad y Ciencias Sociales, Cuerpos, Teorías y Políticas Públicas, que es un taller que estoy impartiendo yo, con la particularidad que en esta ocasión la sesión va a ser abierta. Entonces, las personas que deseen asistir para ver cómo se está trabajando aquí en la facultad con este tema, pues serán muy, muy bienvenidas. Entonces, pues básicamente ese es el contenido del programa. Yo sé que no son temas que se traten muy frecuentemente ni en México ni en Morelia, pero creo que es una pues, gran oportunidad para familiarizarnos un poquito con lo que sí se está haciendo por estas personas, ¿no? Habitualmente nos quejamos mucho de que no hay un trabajo para ellos, pero en realidad sí hay trabajos que se están realizando desde la academia, desde la sociedad civil, pero no se conocen mucho. Entonces un poco la intención pues, es dar a conocer todo esto. Bueno, aparte de esto, ¿hay un objetivo general o particular de esta actividad y a quién se dirige? Sí, bueno, digamos, podríamos pensar que, dado que el coloquio tiene dos enfoques integrados en uno mismo, tiene también dos grupos de personas a los que va dirigido. Por un lado, pues a toda la comunidad universitaria o cualquier persona que trabaje profesionalmente con personas con discapacidad, porque aquí pues se van a explorar algunas de las alternativas académicas, teóricas muy serias, lo más avanzado que se está haciendo en el mundo. Entonces, digamos, para ellos, ya sea que estén interesados directamente en trabajar ellos mismos con estos temas o incluso con temas paralelos que tengan que ver con la discriminación o cosas por el estilo, seguramente se van a beneficiar mucho con este programa. Pero también por otro lado tenemos al público en general, porque al final de cuentas pues la discapacidad es un tema que nos toca a todos. Digo, yo no sé si al salir de aquí hoy me voy a caer de las escaleras y yo mismo voy a quedar en silla de ruedas, ¿no? No necesita pasarme un accidente, eventualmente voy a envejecer y a lo mejor mi cuerpo pues va a empezar a tener problemas en su funcionalidad. Entonces, este tipo de cosas este tipo de circunstancias a las que podemos enfrentarnos cualquiera de nosotros, pues nos debería ser más sensibles a los problemas que enfrentan las personas con discapacidad. Y yo creo que en ese sentido, pues cualquier persona que venga a este evento, pues se va a beneficiar muchísimo, ¿no? De ver lo que se hace, de ver, todos los apoyos que existen, pero pues también conocer un poquito más de cerca, vivir un poquito en carne propia, ¿no? Por ejemplo, con el rally, pues lo que implica tener una discapacidad. Pues muchas gracias, doctor Julián. ¿Algo que quiere agregar? ¿Invitar al público? ¿Va a tener algún costo esta actividad? Ah, bueno, qué bueno que lo mencionas. No, es completamente entrada libre para todas las actividades. Como decía al principio, la universidad y particularmente la Facultad de Filosofía pues han hecho un gran esfuerzo porque este evento tenga lugar, y entonces pues es una oportunidad de verdad inmejorable para acercarnos a estos temas. Digo, platicaba con un amigo apenas ayer sobre este evento y yo le decía, bueno, pues la verdad es que reunir a estos ponentes no es nada sencillo, son de verdad de lo mejor que hay en nuestro país, y entonces pues es una oportunidad para quien sea, para quien pueda estar interesado en estos temas. Entonces pues yo invitaría a tu auditorio a que hicieran los ajustes en su agenda para que nos pudieran acompañar. Insisto, el evento es ya la semana próxima, lunes y martes. Comienza a las 10 de la mañana la inauguración y va a ser todo el día, los dos días, ¿no? Entonces, pues ojalá puedan acompañarnos. Vamos a hacer otra pausa musical. Ahora escucharemos un poco de indie pop con la artista galesa Gueno, con la rola Patriarchite, que aparece en el disco Adit Olad. Thank you. A continuación, conmemorando a los 43 de Ayotzinapa y en general a los desaparecidos de nuestro país, la columna del doctor Mario Teodoro Ramírez. Polis. Estado oscuro. La única razón por la que, aún con la presión internacional, el gobierno mexicano no ha podido resolver de forma clara el caso de Ayotzinapa es porque el mismo estuvo involucrado en el nivel que no se puede tocar ni exhibir. Este nivel no puede ser otro que el de la participación del ejército en la desaparición y muy probable ejecución de los jóvenes normalistas. El problema, sobre todo, tiene que ver con las razones, el ejército y todas las policías. Actuaron no en cumplimiento de sus funciones legales, sino en la mera complicidad con la delincuencia organizada. Lo que se ha dicho desde hace un año fue el narcoestado, fue el Estado. Sería un gran avance para el gobierno y la sociedad que pudiéramos tener toda la verdad de este ominoso caso. Provocaría una crisis quizá, pero de lo que nuestro país saldría fortalecido. La verdad es luz que abre horizonte y permite caminar. La mentira y el ocultamiento es la oscuridad en la que una sociedad se estanca, sin ánimo ni sentido. Es morir dos veces, o estar muriendo indefinidamente. Algo peor. Si algo puede haber peor que la muerte de los jóvenes. Gracias por habernos sintonizado. Les recordamos que toda la información de la Comunidad de Filosofía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo la pueden encontrar en la página oficial mediante la dirección electrónica filos.umich.mx y en la red social Facebook buscándonos como Comunidad Filosofía UMSNH. Pasen un excelente fin de semana, claro, en compañía de la programación que ha preparado Radio Nicolaita para todos ustedes. Hasta la próxima. Nos encontraremos la próxima emisión de Radio Sofía. Adentrándonos en los senderos del pensamiento.